Hubo un amor que yo tuve que no puedo olvidar, la verdad. ¡La manita se arriba! ¡La manita se arriba, arriba, arriba! ¡Para acá! Saludos para toda la gente de todos los barrios ahí.